El texto en el que se fundamenta la leyenda, convertida en algunos casos en estafa, que hoy narramos, adquiere en estos años especial relevancia a través del correo electrónico. Sin embargo, hemos constatado su existencia mediante otros mecanismos de difusión. La hemos localizado como correo ordinario, como anuncio en medios de comunicación e incluso como panfleto publicitario colocado en los parabrisas de los coches. Y es que el origen de esta historia se remonta hace muchos años, mejor dicho, tiene siglos de antigüedad. Se le conoce habitualmente con el nombre del timo nigeriano. Hay diversas versiones. Exponemos una de ellas. Este es, a grandes rasgos, el contenido del texto en aquella parte en la que presenta el asunto a resolver. Yo sé que este mail lo tomará como una sorpresa, pero no necesita preocuparse como nosotros, ya que estamos usando el único medio asegurado y confidencial disponible para buscar ayuda y un socio en el extranjero en un negocio de transacción que es de beneficio mutuo. Yo soy un miembro del Comité Nacional del Petróleo del Gobierno Federal de Nigeria. Hace un tiempo un contrato fue otorgado a una empresa extranjera por mi comité. Este contrato finalizó facturando una suma de 21 millones de dólares americanos. Esto fue hecho deliberadamente. El sobrefacturar era un trato hecho por mi comité para beneficiarnos del proyecto. Nosotros queremos transferir este dinero de la cuenta en la que ahora está a una cuenta suspendida con el comité, a una cuenta de cualquier extranjero como la suya. A continuación, el texto ofrece al receptor cómo puede colaborar en la causa. Por ayudarnos en este trato, usted será acreedor al 30% del dinero. El 60% será para mí y mis socios, mientras que el 10% será usado para cubrir cualquier gasto. Una transacción similar fue llevada a cabo por Mr. Pratis Miller, presidente de la empresa Cranes International. La idea es que su empresa ganó el contrato mayor y lo subcontrató fuera del país a otras compañías. Muy a menudo, grandes compañías comerciales ganan grandes contratos que luego subcontratan a empresas más especializadas para su ejecución. Nosotros tenemos conexiones fiables fuertes y contactos en el Banco Central de Nigeria, así como con el Ministerio Federal de Finanzas, y nosotros no tenemos duda de que todo el dinero será liberado y transferido. Nosotros somos servidores civiles ordinarios y no queremos que esto se confunda con una oportunidad de hacerse rico. Queremos transferir ese dinero a un banco elegido por nosotros, antes que nuestro actual gobierno democrático comience a auditar todas las empresas paraestatales usadas por el gobierno federal. Un favor, avíseme inmediatamente a través de mi dirección de email confidencial si usted está interesado o no en este negocio. Aguardo su colaboración más plena en este negocio. Fielmente suyo, el Dr. Malembe Uwa. Evidentemente, no hay que creer nada de lo que aparece en el texto. Habitualmente, el correo sirve para conseguir, en caso de darse una respuesta por parte del receptor, una serie de direcciones para crear base de datos con las cuales ejecutar spam o publicidad no deseada. Pero si el asunto prospera es porque, a excepción del timo, la historia ha dado sus buenos dividendos a más de uno. Y es que a quien acepte la oferta, los timadores le enviarán documentos con sellos y firmas de aspecto oficial. Eso dará confianza al receptor, que empezará a valorar la posibilidad de participar en la operación y así conseguir un beneficio económico. Después, con excusas e informaciones varias, se va engatusando al receptor y se le promete el traspaso de una cantidad millonaria. El origen de esta estafa que usa los mecanismos de las leyendas urbanas se remonta a nada menos que el siglo XVI. Se conoce con el nombre de fraude del prisionero español, que surgió durante las guerras con Inglaterra. Consistía en mandar cartas pidiendo dinero para el rescate de un noble británico preso en España. A cambio, el nombre premiaría a quien colaborara. La historia, casi calcada pero adaptada al siglo XX, comenzó a circular con la llegada del fax y posteriormente del correo electrónico. Lo hace con diversas variantes. En una de ellas, el texto cuenta con la muerte de toda una familia en Nigeria, pero dicha familia habría dejado una gran herencia. El Estado, sin embargo, podría aprovecharse, ya que hasta el momento del envío de la carta no habrían aparecido herederos. El emisor de la carta ofrece al receptor participar de dicha herencia si la víctima o la víctima convertida en aprovechado acepta. El proceso explicado anteriormente se repite. A tal punto ha llegado la historia que el propio Código Penal de Nigeria ha llegado a establecer un artículo para sancionar la práctica de esta estafa. Y al igual que muchas personas creen en las leyendas urbanas que se distribuyen en la actualidad y sostienen y mantienen que su contenido es verídico, en este caso ocurre lo mismo. Pero las consecuencias son más graves. Creer en la leyenda ya no significa aceptar que hay cocodrilos en las alcantarillas o que la Coca-Cola puede disolver la carne. En este caso, quienes creyeron en la leyenda se dejaron en el año 2005 más de 2 millones de euros participando participando en transferencias para beneficiar al emisor del texto. A sabiendas de esto, es lógico que investigadores como Larry Kastenbaum hayan recopilado en sus catálogos las diversas variantes de esta historia, y ya se han contabilizado nada más y nada menos que 540.